Bolo 8. Extinción de la acción penal y extinción de la pena. Causales de extinción de la acción penal. El artículo 27 del Código de Procedimiento Penal señala 11 causales de extinción de la acción penal, que son: por muerte del imputado, por amnistía, por el pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de delitos sancionados solo con esa clase de pena; por la aplicación de uno de los criterios de oportunidad reglada; por el desistimiento o abandono de la querella respecto de los delitos de acción privada; por la reparación integral del daño particular o social causado, en los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o el fiscal, según el caso; por conciliación; por prescripción si la investigación no es reabierta en el término de un año, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de este código; por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y por cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional del proceso. Nosotros nos abocaremos, en esta unidad, a estudiar la extinción de la acción penal por prescripción, que se encuentra en el artículo 27 numeral 8 del Código de Procedimiento Penal, y por amnistía, que se encuentra en el artículo 27 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Prescripción. Sabemos que los derechos se extinguen cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Este concepto aplicado al ámbito penal significa que el Estado, al no haber ejercido la potestad sancionadora dentro los plazos establecidos por ley, renuncia al derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido. Correspondientemente, la prescripción es un modo de extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo y por la inactividad de Estado, al no haber concluido el proceso dentro de los plazos señalados por la ley. Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la ley, establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal, tomando en cuenta que el procesado tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Ese plazo razonable está señalado en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, que más adelante lo veremos. De lo dicho se desprende también que la prescripción sirve también para compeler a los órganos encargados de la persecución penal, y a la misma Administración de Justicia Penal, a resolver de forma rápida y definitiva el ilícito que se ha cometido. Si bien nuestra Constitución no establece de manera expresa el derecho fundamental del imputado a la conclusión del proceso penal dentro de un plazo razonable, de manera implícita lo consagra al proclamar en forma genérica que la celeridad es una de las condiciones esenciales de la Administración de Justicia. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.1. señala: toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.3, refiere: durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c. a ser juzgada sin dilaciones indebidas. De lo anterior se extrae que el derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable tiene por finalidad lograr que el imputado pueda definir su situación ante la ley y la sociedad dentro del tiempo más corto posible, desde un punto de vista razonable, poniendo fin a la situación de incertidumbre que genera todo juicio, y la amenaza siempre latente a su libertad que todo proceso penal representa. Con esto se persigue evitar que la dilación indebida del proceso, por omisión o la falta de la diligencia debida de los órganos competentes del sistema penal. Plazo para la extinción de la acción penal por prescripción. El artículo 29 del CPP señala: la acción prescribe, en 8 años, para los delitos que tengan señaladas una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 años o más de 6 años; en 5 años para los delitos que tengan señaladas una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea menor de 6 años y mayor de 2 años; en 3 años para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; en 2 años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad. Este precepto legal señala los plazos máximos en los cuales cuales debe concluir el proceso con sentencia ejecutoriada. Sobre el cómputo de la prescripción se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad, presidio o reclusión, prevista para los distintos tipos penales establecidos en el Código Penal, por ejemplo el delito de hurto tipificado en el artículo 326 del Código Penal que establece la pena máxima de privación de libertad de 3 años prescribirá en el plazo de 5 años. Inicio del término de la prescripción. El artículo 30 del CPP señala, inicio del término de la prescripción. El término de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación. Cuando se trate de delitos contra la integridad corporal y la salud o contra la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, el término de la prescripción comenzará a correr 4 años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. La sentencia constitucional 1510-2002-R, de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción. Nótese que el artículo 30 del CPP señala que el término de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o desde la medianoche en que cesó su consumación. En el primer caso nos referimos a los delitos instantáneos, que son aquellos delitos que se consuman casi de manera inmediata de haberse desplegado una conducta, por ejemplo, el homicidio, hurto. Por lo tanto, el cómputo de la prescripción en estos delitos empezarán a correr desde la medianoche del día en que se cometieron los mismos. En el segundo caso nos referimos a los delitos permanentes, son aquellos delitos que se consuman cuando cesa la lesión al bien jurídico protegido. Para una mejor comprensión debemos analizar 2 momentos. El momento en que se desplegó la conducta y el momento en que cesó la lesión al bien jurídico protegido. Ambos momentos son diferentes. Vayamos a ver el siguiente ejemplo. Ana Pérez es secuestrada en fecha 01 de enero de 2019 y es liberada el 30 de enero de 2020. En esta última fecha habría cesado la lesión al bien jurídico protegido. Por lo tanto, el cómputo de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del 30 de enero de 2020. Imprescriptibilidad de la acción penal. Son imprescriptibles los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico. Amnistía. La amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal que supone el perdón del delito, o el olvido del delito. Correspondientemente, el beneficiario no tendrá la obligación de reparar económicamente el daño ocasionado por la comisión del delito. Es importante diferenciar la amnistía del indulto. Diferencias que se explicarán a través del siguiente cuadro. Amnistía. La amnistía supone el perdón del delito. La amnistía extingue la responsabilidad civil derivada del delito. Para la amnistía no es necesario la existencia de una sentencia firme. Indulto. El indulto supone el perdón de la pena, ya que la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. El indulto puede ser total o parcial. El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas. El indulto parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves. El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito. Para el indulto es necesario la existencia de una sentencia firme. Respecto, el artículo 172 de la Constitución Política del Estado reconoce que es atribución del presidente del Estado decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Extinción de la pena. La pena puede extinguirse por muerte del autor, perdón judicial, prescripción. Conforme lo refiere el artículo 104 del CP, este precepto legal también señala como causal de extinción de la pena la amnistía. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, la amnistía es el perdón del delito extinguiendo la acción penal y más bien el indulto tendría que ser tomado en cuenta como causal de extinción de la pena. Pasemos a explicar estas causales. Por muerte del autor. Tomando en cuenta que la responsabilidad penal es personal, a la muerte del autor o partícipe del delito, es lógico que se extinga la pena. Perdón judicial. El artículo 368 del CPP señala, perdón judicial, el juez o tribunal al dictar sentencia condenatoria, concederá el perdón judicial al autor o partícipe, que por un primer delito, haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años. No procederá el perdón judicial, bajo ninguna circunstancia en los delitos de corrupción prescripción de la pena. El art. 105 del Código Penal señala la potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe. En 10 años si se trata de una pena privativa de libertad mayor de 6 años. En 7 años tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2 en 5 años si se trata de las demás penas. Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el día en que el condenado estando cumpliendo su condena fugare del establecimiento penitenciario. De no ejecutarse la pena en los plazos señalados, el condenado ya no cumplirá la condena porque planteará la prescripción de la pena. Prescripción de las sanciones accesorias y de las medidas de seguridad. El art. 108 del Código Penal señala las sanciones accesorias prescribirán en 3 años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes, sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado.